pensándote, queriéndote, amándote, pensándote, pensándote, queriéndote, amándote, pensándote. Y la palma salía a todos. Cada vez que pienso en ti, mi corazón no deja de sufrir. Cada vez que pienso en ti, mi corazón no deja de sufrir. Pensándote, queriéndote, amándote, pensándote. Pensándote, queriéndote, amándote, pensándote. ¡Sí, mi amor! Yo te lo dije, se llama a todos tus amigos por Italia, y la alegría es mío. ¡Hey! Porque te quiero. Pensándote, queriéndote, amándote, pensándote.